magia deja sentir su fatídica sombra en la conciencia de los malditos. Un esbirro inútil, un patán, un cerdo adulador. Envilece su triste sombra como objeto de la pedagogía infame. No se ha dado a explorar la enseñanza y el castigo, la motivación, el premio, la zanahoria y el latigazo. Creo que ya tengo conciencia de los secretos de esta maquinaria, maestro. Con su ayuda, no tengo problema de aprensión ninguno. He dicho más de 1000 veces que esa no es manera de conectar el alternador. Pero es que no sabes mover los interruptores. ¿Dónde está esa gracia de enano basura? ¿Dónde la urgencia de este maldito insecto descerebrado? ¡Estoy a punto, gran señor! No hay manera de que esta vez no evidencie la genialidad de su plan de enseñanza. ¿Qué tal así? ¡Que no, no! ¡No, no has entendido nada, payaso! Tendré que recurrir otra vez al castigo. Así aprenderás, necio. Y mántalo inmediatamente, admirador. También creo oportuno aumentar la potencia del castigo eléctrico, Herr Doctor. ¿Duplicar el voltaje le parece bien? Tienes que saber, cerdo gandul, que es cosa muy extendida entre la gente de cultura, no como tú, que no hay que hacer acicate del aprendizaje, que una buena descarga en los riñones, no hay mejor acicate. Con estas palabras, la estructura electroquímica de su contrahecho neocorte no se resentirá. No demasiado, al menos. Permitidme que me pronuncie al respecto. Tengo para mí que entre mis estudiantes nada resulta más embriagadoramente convincente, más mágicamente persuasivo que un buen corte eléctrico. Algo casi erótico, sensual en esa relación. ¡Wow! Es usted un artista del dolor, querido invitado. Ya vacía, ya lo estaba hace unos días. Ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Ya no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? No tiene valor para marcharse. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar. Probando. Probando. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ker, ker, ker, ker, ker, ker, ker. Radioactivo. Escúchalo con mucho peligro en radiovallecas.org. Vallecas con K, K, K, K, K, K, K de kilo. Los domingos de do, do, do, dos a tres, tres. Muy buenos días, bienvenidos al búnker radioactivo en una mañana vallecana, desconcertante, nostálgica y mágica, en la que nos hemos dispuesto a imprimirle una suerte de sortilegio, algo macabro, de reanimación, de la idea del erotismo vital, de vivir con ilusión y con positividad todos los días, de mano de unos autores de unos criterios descabellados. La mañana vallecana. ¿Estás preparado para afrontar? Decimos sí a esa preparación que muchos estiman necesaria para la creación artística. Y nos disponemos de vuestra mano a adentrarnos el proceloso mundo, en este caso, de la pedagogía, el castigo, la zanahoria y la represión. Es una manifestación de psicología positiva que queremos explorar de vuestra mano, también de mano de invitados singulares en esta ocasión. Tenemos a un doctor Frankenstein, para muchos impávido, sostenedor de la corona maldita, poderoso de los procesos imaginativos, introspectivos. Tenemos a la deidad latina de las dos caras, Jano. Damos la bienvenida por segunda vez en el programa y a un invitado estelar que se ha dignado a aparecer pese a que en realidad no le venía especialmente bien por mi insistencia, ha hecho un esfuerzo de generosidad, se ha dejado caer, un psicólogo experimentado, un grafólogo, un pedagogo, para muchos infame, para otros un auténtico reclamo de las atenciones, un maestro de la seducción. También un hombre profundamente generoso, toda vez que es profesor mío y que a la vista de mis dibujos atormentados nunca ha hecho pública mi demencia en compañía del resto de estudiantes. Quiero dar la bienvenida a Chema, gracias por venir aquí, a Jano y al doctor Frankenstein. Estamos listos para una experiencia entumecedora. Bienvenidos. Gracias. y solventados los problemas del equipo técnico, oyéndosenos mucho mejor ahora, damos la bienvenida a nuestros invitados estrella para tratar de una sesión algo absurda, algo frenética, algo empujada de los instintos y de la prisa, con poco sueño, porque hemos dormido poco, a tratar la psicología del castigo, de la recompensa. Me anuncian en última hora nuestros invitados que están entusiastas de estar aquí, y eso es una buena señal radiofónica. No hay que encajarlo mal, los problemas del equipo técnico suceden a veces y hay que darle ganancia a la voz. Eso sucede. Se puede estar hablando en un volumen bajo y no se entiende una mierda, pero sucede también que hemos logrado remediarlo a tiempo, que es un momento fantástico para hablar de imprimir motivación para salir de la rutina, de esa concatenación anodina de eventos, y hacer un poco de positividad de nuestro fuero. Jano, querido Juana la Loca y querido Chema, vamos a por todas. Ahora sí que sí. Vaya hombre, resulta que nos hemos estado oyendo como debiéramos. Espero que al menos en ese brillante esfuerzo de dramatismo que habéis hecho a la altura del guión, sí que se haya podido notar. ¿Cómo está, Jano? Qué alegría tenerte otra vez aquí en el castillo. Sí, es una maravilla estar en el castillo de nuevo. Muchas gracias por invitarme, aunque no sea un tema que domine en absoluto, pero es un placer estar rodeado de esta maravilla. Gracias. La única mala noticia, lo siento, es que el placer sigue siendo todo mío. Bienvenido, Juanillo. Te hemos echado de menos en sesiones pasadas. Has estado haciendo la aventura de la expedición mundial y practicando el amor físico, como insistes en hacer, ¿verdad? ¿A qué te refieres cuando dices eso de que practicas el amor? Bien hallado, bien hallado, y yo no digo esas cosas. Bienvenido. Es muy dado entre los locutores un poco frenéticos empezar con un par de embustes. Y sobre todo, bienvenido a ti, querido maestro Chema. Andaba yo diciendo de ti que eras psicólogo. No es verdad, pero es que tienes unas nociones en clase de pedagogía que cualquiera diría que no lo eres. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, bien hallado. Esto es una ocasión única. Resulta que este hombre habitualmente está en la palestra, de pie, diciéndome la significación de estos trazos de aquí, de allá, conteniendo la cara de estupefacción cuando ve mis dibujos, pobre, que llaman la atención, por lo demás, al resto de los alumnos. Y el tío, bueno de él, condescendiente de mí, lo acalla y achica las críticas. Que hagas eso hace que te quiera, Chema, que lo sepas. Tú sabes que el sentimiento es mutuo y que, hombre, lo primero la discreción, ¿no? La primera norma en cuanto a los textos proyectivos, y bueno, y cualquier interpretación de cualquier gesto, bueno, en ese atisbo de intentar descubrir la personalidad de la persona. Digo amén a eso. Comenta, Jano, porque tú tienes mucho que decir a propósito. Tú también eres pedagogo, como Chema. Así es. Yo quería preguntar si son ciertos esos rumores de que es el CSIC el que está investigando tu caso, Adri. ¿Se han pasado? Debo responder que sí. Maldita sea, estamos en un buen fregado. ¿Qué podemos hacer con todo este asunto, doctor Frankenstein? Revela lo que tengas que decir, Juanillo. Yo creo que una manera de disuadir a los espías nacionales e internacionales es poner las pruebas sobre la mesa y hacer sobre la marcha una disección de algún dibujo para así ver la capacidad que tienen estos test para profundizar en la psicología de la persona, ayudándola a mejorarse y a descubrir partes de sí misma. Los observadores serán observados. Te gusta mirar, Jano. Te gusta mirar. Sí, chico. Pues bien, para eso estamos aquí, en realidad. He reunido a un elenco egregio rutilante. grandioso de pedagogos al efecto de discernir lo que haya de cierto en eso, de imprimir positividad a la pedagogía y al lenguaje social de la motivación. Porque es muy extenso en tiempos otros que los actuales que la letra con sangre entre y que no hay mejor manera de imprimir un poco de certeza en un criterio que una buena tobita, una collejita, el clásico azote. Es cierto que en mi experiencia personal he recibido joyas. No se puede decir que he sido víctima de maltrato, no. Pero es verdad que yo he aprendido de las decepciones y frustraciones sentimentales, de los golpes en lesiones de tráfico, como me decía buenamente Chema a micrófono cerrado. Y de esas tobitas que te van dando la vida, que entonan y que te dejan de repente con una sensación de erección, de estar enderezado, ¿no? De erección en un sentido estrictamente moral, que también a veces de la otra. Por eso os he reunido y por eso quiero saber qué es lo que haya de cierto en eso, de que haya que conciliar la motivación con el castigo. ¿Tú qué tienes que decir de esto, Jano? ¿Es descabellado lo que digo? Bueno, personalmente, sin tener demasiado fundamento ni ser un experto al respecto, yo pienso que, bueno, desde tiempos no tan lejanos, desde que se instauró la dictadura en nuestro país, ¿no? Al finalizar la guerra civil en el 39 hasta el 77, que es cuando de verdad se acaba la dictadura, no en el 75, no cuando Franco muere, los métodos eran enormemente duros. Y es cierto que la falta de libertad se respiraba a cada momento, ¿no? En las situaciones de las aulas universitarias y también en los colegios. Y da la sensación de que ahora, en este periodo democrático, lleno de libertades y demás, maravilloso por otro lado, por supuesto, hay algo que no ha evolucionado como debería y es la figura del profesor. No es respetado ni es tratado como se debe desde mi punto de vista y asistimos a una enorme indefensión al respecto. Entre otras cosas, y esta es mi gran crítica, porque las direcciones de los colegios no protegen a los profesores, protegen a los alumnos y a los intereses de los padres. De tal manera que si estoy en contra, me posiciono en contra del castigo, especialmente físico. Pero estoy... Una pena, ¿eh? Porque a veces que bien sienta, ¿no? Oh, sí. Pero por otro lado estoy muy preocupado por esa situación de mis queridos compañeros. Algunos en hospitales, otros sencillamente padeciendo una enorme depresión. Y un último dato. Estamos hablando del trabajo que tiene mayor porcentaje de depresión laboral que hay en España. De esos 50 millones de personas que tenemos, bueno, pues muchos padecen esa situación, Adrián. No falla, amigo mío. Es verdad, y hemos de decirlo, nuestros radioyentes vallecanos, por lo demás estupefactos de lo que, probablemente de lo que estamos diciendo ya ahora, que el castigo llevado a ciertos límites es delito y ni siquiera existe ya un derecho de castigar por parte de los padres en la educación de los hijos, cosa que sí existía hasta una reforma del 2008. Ha salido el jurista que llevo dentro, Chema. ¿Qué tienes que decir, querido maestro, de esta dicotomía que tenemos entre manos? Preliminarmente. A ver, es un tema un poco complicado, el tema del castigo. Nosotros, como docente, yo llevo unos cuantos años ya en la enseñanza, dentro de un equipo directivo, al frente de las aulas, en fin. Y realmente el castigo como tal ya no se contempla. Es decir, antes pasábamos de... Se pasó, que yo no lo he vivido, por supuesto, pero se pasaba de castigar simplemente por no saberte la lección con un azote o digamos o con un reglazo en la mano con digamos un castigo físico a castigar cuando había una ligera insubordinación, alguna actitud que no permitiera dar la clase con seguir el curso normal de la clase, allá prácticamente a pasar a ser realmente los castigados nosotros, como decía mi buen compañero, ¿no? Esa es la situación realmente. Castigo como tal es solamente, bueno, pues cuando no se respetan los mínimos, digamos, de dignidad con respecto a los unos y los otros. Es el respeto, solamente es cuestión de respeto. Entonces creo que ese es el tema realmente, ¿no? En cuanto al tema del castigo, realmente castigo, y bueno, físico ya, por supuesto, es totalmente, bueno, inconcebible en los tiempos que vivimos, y en la enseñanza ahora mismo, yo creo que ninguno de los docentes que estamos ejerciendo ahora mismo lo contemplamos como tal. El único castigo, digamos, hasta el momento, sería castigar, digamos, entre comillas, cuando hay una falta de respeto un poquito grave, que sí se toman unas medidas que se llaman sanciones, porque ya la palabra castigo como tal no se suele utilizar, y en todo caso a lo mejor la privación de una serie de minutos de recreo o alguna cosita así, yo hablo de ese campo que es primaria, y realmente como tal prácticamente no va más allá, o sea, es decir, no va más allá. Es que ese contrapunto de castigo y de pedagogía motivadora muchas veces confluyen en un punto que no es fácil salir airoso, ¿no? Porque intentamos con nuestro entusiasmo, como comentábamos antes cuando nos hemos juntado, comentábamos que bueno, pues que queremos transmitir ese entusiasmo a los críos y a los adolescentes cuando damos clase, y bueno, pues ellos no lo sienten de esa manera porque sus intereses son totalmente distintos a los nuestros. Muy cierto. Entonces, bueno, pues esa pedagogía positiva que intentamos transmitir se ve frustrada, y bueno, por eso hay veces que hay que recurrir a una, bueno, pues una reprimenda, un castigo entre comillas, de decir, bueno, si es que no me queda ya más remedio que cuando no te están escuchando, y ya, bueno, pues tomar alguna medida de ese tipo, porque, como digo, es un poco frustrante, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves tú, pero yo digo, sí, sí, yo sí. Digo, amén. Jano, ¿tú qué tienes que decir a propósito, amigo mío, de esta intervención? Pues estoy muy de acuerdo, todo lo que ha dicho tiene mucho sentido. Y al final es una cuestión de sentido común, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que no es admisible es que pasemos de una indefensión de los alumnos a una indefensión de los profesores. En este país todo el mundo valora a los jueces, todo el mundo valora a los médicos, valora, qué sé yo, a los bomberos, por poner otro colectivo admirado y valorado. Esos son un viva México, sobre todo para ellas. Pero, sin embargo, los profesores no gozamos de ese respeto que deberíamos de tener. Entonces, ¿cuál crees tú que es la clave? Yo creo que vamos a coincidir. A ver, ¿cuál es la clave que tú crees que es? Pues yo creo que hay varias, pero si desde que se inaugura la democracia, que no es el 77 ni es el 75, es el 82, desde el primer gobierno socialista hasta hoy, ha habido todas las leyes de educación que ha habido, querido abogado, aquí te tenemos para que nos cuentes al respecto. Ese ha sido otro caos, señor. Entra un gobierno, pone uno, ahora entra otro gobierno. Exacto, eso debe, a eso pero, voy. Pero también, aparte de eso, también va muy relacionado el tema de la sociedad, el cambio social también. Sin duda. Que hemos estado viviendo en estas 3 o 4 décadas, ¿no? De las que yo puedo hablar. Y lo interesante es que esos cambios legales dan crédito de una opinión mudable en torno a este asunto, de unos que intentan imponerse enfatizando el papel reprensivo, potencialmente al menos del profesor, con derecho a imponerse a veces de una manera física, propio de gente que sí que estima conveniente de vez en cuando dar alguna cachetada, y de otros que en el cambio de gobierno de turno dicen no, bajo ningún concepto está permitida la injerencia física, ¿verdad? Eso son cambios. Ahí el fallo fue la... Yo creo, con todos mis respetos para las personas que la elaboraron, fue la LOCSE, ¿no? Pero bueno, una cosa estupenda, sí. Menuda. Yo, Juan, y yo quería interrogarte a ti sobre este asunto, amigo mío, porque en el castillo has descargado eléctricamente tus frustraciones sobre tu esbirro leal. Sé que tú eres un doctor en ingeniería de caminos, y que tuviste una tesis brillante en materia de inteligencia artificial. Pero yo siempre he destacado de ti algo que por ahora has explotado menos de lo que yo quisiera, y es una rama docente. ¿Con qué participas tú mayormente, amigo mío? ¿Con la lógica reprensiva de la letra que tiene que embutirse a base de leches? ¿O de la motivación de esa zanahoria y de esa caricia, esa comprensión? Sí, bueno, hay algunas incorrecciones leves en lo que has dicho. Soy ingeniero de caminos, sí, pero y doctor en ingeniería industrial. Ah, vaya, hombre, sí. No, lo raro es que solo sean errores leves. Y sí me he dedicado a la docencia He sido profesor en la Escuela de Ingenieros de ICAI y he estado dando cursos de... siendo profesor de CAP y profesor de, vamos, de curso de actitud pedagógica. Y bueno, yo creo que aquí estamos dando vueltas a una frase muy, muy, muy dura, que es la de la letra con sangre entra. Y yo creo que hay, aunque está muy denostada esa frase, yo creo que hay algo de verdad. En ocasiones hay que imponer, aunque se llamen sanciones, no dejan de ser castigos. Es la utilización del lenguaje de una forma, intentando evitar determinadas palabras que no se quieren utilizar, pero es el mismo concepto. O sea, una sanción no deja de ser un castigo. Y ha habido algunos países que han tenido que reconsiderar el tema de no poder castigar de ninguna forma a sus alumnos. En Inglaterra hubo una reforma de la legislación en la que sí se podía, en algunas ocasiones, recurrir al castigo. Y creo que sería bueno que se hablara un poco y no intentar escabullirlo. Es algo no es políticamente correcto y por eso se evita. Muy bien, lo has conseguido, querido maestro del mal. Has herido sensibilidades y ya tenemos una llamada telefónica que tiene que decir algo respecto de tus descabellados comentarios. Quique, ¿estás ahí? ¿Nos sí, oyes, compañero? Estoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás, amigo mío? Bienvenido a casa. En sesiones precedentes le hemos tenido de colocutor y hoy comunicamos con él por vía de radiofrecuencia, emitiendo hacia el espacio intergaláctico. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tienes que decir, amigo mío? Muy bien, muy bien. Yo quería que tú contaras tu propia experiencia sobre unas determinadas profesoras que tuvimos en el colegio, tú y yo, en especial una que se llama La Mofa, que de la cual tú te mofabas bastante, y cómo te ha cambiado y qué impacto ha tenido en tu vida ese comportamiento agresivo que tenía contigo. Te voy a lanzar un touché a eso que me has hecho, cabrito. Y sabes que es una etapa de mi vida de la que aún estoy intentando desgarrarme, que aún me levanto empapado de sudor por las noches, entre temblores. Sí. Aparecen tus dibujos. Aparecen mis dibujos, me dice el profesor de test proyectivos, que es nuestro invitado estrella, Chema, me dice que se nota en mi dibujo. No te digo más. Os lo dije, chicos. Dije que estamos bueno, en yo quería felicitar por vuestro programa, por vuestras intervenciones, y dejar en el aire la cuestión de qué pasaría si volviéramos otra vez a una educación hiperrígida, casi militar. ¿Y cómo lo aceptarían los niños de hoy en día si se volviera el castigo físico? ¿Qué actitud tomarían ante esta situación? Os dejo eso ahí y a ver qué me contáis. Espera, Kike, antes de que cuelgues, que Chema quiere comentarte algo al hilo de lo que has expuesto. Y por supuesto, después, no te preocupes, que voy a dar unos pocos detalles de mi experiencia personal con esa susodicha que tanto me azotó en su momento física y mentalmente. Comenta, Chema, ¿qué tenías tú que decir a propósito? Nada, yo simplemente decir que eso, vamos, yo estoy en un centro público de la Comunidad de Madrid, eso es impensable, es decir, el ser humano evoluciona, la sociedad evoluciona. Es decir, sí, para bien o para mal, pero desde luego el castigo físico como tal es totalmente impensable, o sea, y será impensable. Lo que sí es que hay ciertos, ciclos que sí se pueden dar lugar a volver a dar. O sea, podemos volver a una educación un poquito más férrea, pero nunca volver, desde luego, jamás, a mí no se me ocurriría, porque no está ni en mi personalidad, ni lo he vivido así, a un castigo físico como tal, ¿no? Ni siquiera una collejita, ¿no? Ahí quede. Quique, ¿tú le has oído? Sí, sí, sí, le he oído perfectamente. Ah. Era solo ponerlo en la controversia, ¿no? De, claro, claro. De cómo sería, cómo lo afrontaríamos. Pero y también me quería poner el otro extremo. ¿Qué pasaría si ahora mismo todos los niños fueran tratados con un exceso de cariño, con un exceso de confianza, de cercanía, de que el profesor estuviera con él casi 10 horas al día, enseñándole a su lado y con toda amabilidad? ¿Qué reto nos has dejado en él solo, amigo mío? Vamos a intentar responder a él con la misma brillantez que que la tuya, amigo mío. Bueno, a ver, pues ahí os dejo eso y me despido. Un abrazo fuerte. Te hemos echado menos, compañero. Un abrazo fortísimo, un sonoro beso para ti. Hasta luego. Pues... si quieres yo te doy mi opinión. Sí, por favor. No, hombre, quiero decir que yo, por ejemplo, me considero una persona afectiva, me considero un profesor, digamos, cercano a los alumnos. Y lo que pasa que también es que estamos totalmente condicionados. No podemos tener un contacto excesivamente cercano porque nos pueden buscar las vueltas en un momento dado. Se pueden confundir las cosas y estamos totalmente atados de pies y manos en ese sentido. Y por otra parte, muchas veces también juega el punto de que ese exceso a lo mejor de confianza, de buen trato, de camaradería con los alumnos, te resta autoridad. Entonces ahí sí tenemos, sí jugamos con todos esos aspectos. Ahí hay el dilema, ¿no? Tiene que ser un punto intermedio, sí. Que es difícil. No sé cómo lo ves tú, pero... Sí, estoy de acuerdo. Bueno, otro compañero tuyo, pero en este caso... Nuestro profesor de grafología, Adrián, decía que el problema de no mostrar autoridad y mostrar demasiada cercanía en un contexto de jefe empleado o de profesor alumno, él no ponía ese ejemplo, pero lo extiendo, es que ¿qué sucede cuando hay que sancionar, precisamente? Si se ha establecido esa enorme cercanía, se confunden los términos y los chavales, que en última instancia son niños en líneas generales, el problema es que van a tomarse la sanción de un modo personal, porque todo lo positivo y todo lo cercano sí se lo van a tomar de un modo personal. Así que también tengo que decir que eso es lo que pienso, pero no es exactamente como actúo, porque peco de ser enormemente cercano. Así que ese equilibrio, disculpad, es enormemente complicado desde mi punto de vista. Conciliar extremos abstrusos y difíciles de balancear, ¿verdad? Yo, en contestación a esto que me movía a decir, Quique, debo cuéntalo, decir... Cuéntalo todo. Que mi educación fue sumamente reprensiva y yo aprendí a costa de espabilarme a base de unos buenos azotes, y que esta mujer en concreto me sacudió y me hizo soportar innumerables humillaciones, una tras de otra, y una y otra. Y vosotros me conocéis, tampoco se puede decir que sea un ejemplo de disciplina o de puntualidad o de, bueno, ya sabéis, de rigor académico. Y no sé si eso vino exactamente bien. Lo que estáis admirando todos mucho son estas entradas galopantes que tengo en la frente. Y yo creo que tienes una grandísima personalidad y un buenísimo fondo, y yo creo que, no debió ser demasiado el castigo de la monja. Gracias, compañero. Chama, amigo mío. Me gustaría decir algo al respecto. Es que has metido un concepto nuevo. Estamos hablando de castigo y estamos hablando de castigo físico y del otro, pero has hablado de humillación. Sí, pero no en el sentido placentero ese que hablábamos antes. Qué broma, O sea, deja tus parafilias para otro momento, maldita sea. Pero, bien. Depende de los roles que tomemos, ¿no? No, de acuerdo, chicos, no pienso seguir por ese camino. Yo quería decir algo acerca de humillación. Bueno, yo como profesor, lo que trato de hacer es intentar aprender de lo que no me gustaba, de lo que padecía cuando era alumno, y aplico justo todo lo contrario. Por ejemplo, tenía un profesor de sociales que era un cretino, que disfrutaba dando las notas más bajas, humillando en público a los alumnos. Bueno, pues yo siempre trato de evitarlo. La mayor muestra de humanidad de una persona es evitar una vergüenza a otra. Así que... sí, y entonces, si no se tiene esa sensibilidad y se tiene esa humanidad, es mejor que esa monja o cualquier otro profesor se dedique a cualquier otra cuestión, porque no está capacitado para dar clase. O sea, así lo veo. Y estoy siendo suave. Amén a eso, camarada. Sí. Pues sí. No, Chema, suscribe. Bueno, yo actúo de la misma manera. Lo que pasa es que, a ver, no lo justifico, ¿no? Yo cuando en su momento me llevé alguna colleja o algún capón o alguna pseudo humillación en ese sentido, también mirando, haciendo una retrospectiva sincera y humilde, en algún momento me la debí merecer. Sí, también. Sobre todo cuando hay algún elemento que te reta o que te, bueno, pues Pero bueno, no, ya estamos hablando de otros tiempos. Hay que reprimir los elementos subversivos, ¿no? Yo te entiendo, Chema. Yo opino exactamente igual que tú. Cuando estalla un motín, es difícil detenerlo sin derramar sangre. Soy un radical como tú. Que se diga. Hay que tener en cuenta el tema de todo esto. Deberíamos haber empezado, digamos, englobándolo por el tema de la falta de valores y la falta de... Sí, señor. Sobre todo un valor muy importante, que es el respeto, que era con lo que tú habías comenzado, que era el tema del respeto hacia la autoridad en general. Entonces ahora vivimos en una sociedad en la que no hay respeto hacia ninguna autoridad. Es decir, empezando por nuestros dirigentes políticos, que se supone que debían de ser personas de autoridad, a las que ellos mismos echan su propia tierra encima, digamos, y claro, ya no tenemos una imagen, un modelo para, digamos, respetar. Entonces, si los niños tampoco ven en sus padres esos modelos, ellos tampoco se hacen respetar, pues bueno, tampoco nos van a ver a los docentes como, bueno, como para respetarnos, ¿no? Sin intervenir, digamos, en ningún matiz político, pero sí es cierto que ha habido un gobierno reciente que sí nos ha vuelto a dar cierta autoridad, ¿no? al maestro. Lo que pasa es que te había lanzado en su momento esa pregunta de por qué, cuál crees tú que puede ser ese problema de falta hacia nosotros, ¿no? Pero yo te voy a decir, uno de ellos puede ser básicamente el que piensan que tenemos demasiadas vacaciones, ¿no? Cuando otras personas, bueno, pues vamos a ver. Ay, sí. Esto es así, los niños tienen un ritmo de trabajo, tienen unas temporadas de trabajo y no hay más. Es decir, y hay personas que tienen otros ritmos de trabajo distintos, con otros horarios, y pueden tener más o menos vacaciones. Y bueno, y sueldos mejores, y en fin, esa es una de las principales lacras que tenemos los profesores, ¿no? Es que con las vacaciones que tenéis, bueno, ahí está el corte, como dice mi gran amigo José, ahí está el corte, que se pongan a dar clase un día y vean lo que hay que lidiar. Eso es. Uf, me encanta que seques ese tema, porque estoy harto, harto, cada semana tengo que aguantar la misma frasecita. Y tengo que decir una cosa... Coño, ahora con lo del puente de esta semana... Ya sí, estoy bastante harto. Y de hecho este es un tema que me quema profundamente. Tengo un buen carácter, pero hay cosas con las que no puedo. Y tengo que decir algo al respecto. A ver, para empezar, para todos esos tipos que empiezan a hablar de las vacaciones de los profesores, por supuesto sin conocimiento de causa, sin tener, y lo voy a decir así de mal, ni puta idea de lo que hablan, porque no tienen ni puta idea de lo que hablan, tenemos que decir que la mayoría de los profesores nos pasamos esas vacaciones, amiguitos, corrigiendo, preparando, y cosas por el estilo. O sea, no nos pasamos tocándonos los huevos o en Jamaica. No solo porque los sueldos no nos permitan. Da la casualidad de que justo aquí nuestro invitado fue a Jamaica. Sí. Pero en general, no, a Jamaica no, pero. Ah, no, vaya, va a pensar que sí. A Jamaica no, pero hubiera sido buenísimo. Yo en vacaciones hago, como tú muy bien has dicho, lo que se me pone ahí, ¿no? Pero, claro, que son nuestras putas vacaciones, es cierto. Claro, pero es que necesitamos un descanso mental totalmente. Totalmente. Eso es así, y hay épocas y hay biorritmos. Exacto. Ahora, por ejemplo, la primavera es muy dura emocionalmente para profesores y para alumnos, y lidiar con eso es muy duro, y realmente necesitamos ese periodo de descanso, que muchas veces no es suficiente con el fin de semana. Exacto. Y habrá otros trabajos, con todos mis respetos y con toda mi admiración, que sean tan estresantes como el médico que tiene que estar operando, o como el bombero que acaba de subirse a la escalera de 40 metros. Pero lo único que queremos es que nos respeten y que nos valoren y que vean que esto, oye, pues es que somos así. Antes, antiguamente, en la antigua Grecia, los maestros eran las personas más veneradas. Bueno, y no hace tanto, hace 40 o 50 años, en los pueblos estaba el cura, el maestro y el alcalde. Las fuerzas eran, vivas. Sí, eran Exacto. personas totalmente respetadas, y ahora no. Y ahora, por ejemplo, voy a meterme en otro terreno, ¿no? Que yo, por ejemplo, estoy practicando un arte marcial de origen japonés, y me está sirviendo muchísimo para mis clases. No es que lo esté aplicando, pero sí estoy viendo realmente lo que es el respeto. Y yo a mis años me tengo que poner de reyes, saludar al entrar, al despedirme, en fin, una serie de cosas, dar las gracias. Y a mí eso, por ejemplo, me está sirviendo para mis clases, porque veo que es que realmente eso es lo que falta. Yo no quiero alumnos sumisos y subordinados y que me tengan miedo, por supuesto que no. Lo único que necesito es que bueno, pues que haya un respeto. Un respeto es tan básico como eso. Fundamental. Perdona, ¿puedo decir una cosa, Adrián? que tienes que decir una cosa, amigo mío. Pues aquí está vuestro querido Tesla, chicos. Lo que quería deciros era lo siguiente. El maldito problema que se os olvida a todos esos capullos que nos tocáis las narices hablando de lo de las vacaciones, porque estoy bastante harto de esta mierda, y si no, no hablaría así, es el siguiente. Lo que se os olvida, porque por supuesto no lo conocéis en primera instancia, de primera mano, es que cuando se llega a casa, un profesor difícilmente desconecta. No solo porque tenga que corregir, sino porque está preocupado de ese niño que tiene un problema, de un padre que le da una puñetera paliza, o que tiene un trastorno alimenticio, o que sencillamente vienen a, vamos a decirlo de un modo suave, influirle para que modifique la nota de su niño, aunque no tenga merecimientos. Por no hablar de temas puramente de dirección o de compañeros. Así que, queridos amiguitos, cuando habléis de las vacaciones, pensároslo bien. Tesla está cabreado, chicos. Y domina la tecnología de los campos magnéticos en la punición. Es por lo demás fascinante en otros ámbitos más eróticos. De esos de que hablaba nuestro pedagogo, de voz tan peculiar. Me suena mucho a la de uno de los invitados de esta mesa. Pero bueno, no voy a señalar. Le tenemos eclipsado aquí al pobre Juan. Yo lo que queremos. Voy a aprovechar es, voy a recoger la bola que me ha lanzado mi compañero. Métenoslo en los oídos. Estamos muy, muy, muy de acuerdo por docente. Yo creo que sentimos lo mismo. Esos problemas que tú has nombrado, que manifiestan ahora los adolescentes de hoy, los niños de hoy, que yo siempre he dicho que en mi centro de trabajo, los niños que más problemas nos están dando son los de 4 años. Yo trabajo en un centro público de niños de, bueno, segundo ciclo de educación infantil hasta primaria, y los niños que más problemas dan son los de 4 y 5 años. Luego ya con 12, bueno, pues algunas pequeñas cositas, insubordinaciones, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí, lo bueno que es, para lo que ya aprovecho y soltar mi tarjeta de visita, uh-huh, es el tema de trabajar los test proyectivos para poder buscar el origen de esa conflictiva que normalmente suele estar en casa. Aparte de la que los niños lleven, digamos, interiormente, en casa se por un motivo puntual se les puede activar, pues eso, cualquier trastorno pues alimenticio, un trastorno de identidad fuerte, que realmente los hay. Y eso, como docentes, deberíamos estar totalmente sensibilizados ante ello y tener una serie de herramientas, que son las que yo vengo a defender aquí, que es el conocimiento un poco de ellas, ¿no? Con un simple dibujo, que es lo que trabajo yo, pues yo puedo intentar descubrir exactamente que bueno, no con exactitud, habría que hacer un trabajo mucho más profundo, no solamente con un dibujo, porque eso es lo que siempre vengo diciendo, que no solamente, que para ser riguroso hay que hacerlo con mucho detalle. Pues con un dibujo o una serie de dibujos podríamos ver dónde está la conflictiva de esos alumnos para poder atajar, entonces, bueno, pues buscar la solución y ayudarle, realmente eso es lo que creo que todo docente debería tener, una serie de conocimientos. Ya no voy a hablar de grafológicos o psicografológicos, pero sí por lo menos una sensibilidad, una empatía, y unos ligeros conocimientos de psicología para ver, bueno, pues que no llegar a clase y ya está, soltar el rollo y fuera, ¿no? Pero también es cierto que el maestro o el profesor se tiene que cuidar un poco de no sufrir esa empatía del sufrimiento de los niños, que es como tú decías antes, que lo sufren realmente, lo sufrimos nosotros también, porque dices, joder, ¿cómo puedo ayudar a este alumno? Y nos llevamos el problema a casa, y eso la sociedad no se da cuenta. La sociedad dice, no, estos trabajan aquí, cuentan su rollo y se van a su casa y ya está. No, el maestro realmente implicado lo sufre y lo piensa y se busca la manera de cómo poder ayudar a esos alumnos, no sé. Yo lo veo. Amén, lo veo a eso que comenta Chema. Amén. Puedo. Bueno, lo primero, estoy descubriendo nuevos campos, porque los que tenemos voluntad de mejora en la enseñanza vemos que es fundamental. Lo de los test proyectivos, como tenemos muy poquito tiempo, digo que es enormemente interesante y recomendable. Por último, quería decir una cosa. Hay una diferencia entre. O sea, quiero decir, para que los profesores, los policías o los maestros o los políticos sean respetados, el respeto no se impone. El respeto se inspira también. Y esa es una gran diferencia. Es decir, la autoridad se puede imponer, pero el respeto también hay que ganárselo. Y lo digo por hacer una autocrítica también. Y hay que ser ejemplar cuando se está en una figura de desigualdad con los otros. Así que también Bueno, pues creo que esa cuestión es enormemente importante. Pero, amén a eso, amigo mío, gracias. Por lástima y apremiados del tiempo, nos vemos forzados a lanzar la sentencia última final de lo que quiera haya significado esto para nosotros en el día de hoy. Decid en casi en monosílabos, en una última frase, lo que ha significado, lo que quisierais transmitir a los radioyentes. Jano, ¿qué tienes que decir de ida a la tienda de los dos caras? Chicos, si hay algo importante en un país para el futuro, como decía Napoleón, educar a los niños para que no sea necesario castigar a los hombres el día de mañana. Si hay algo importante en un país es la educación. Así que hace falta que respetemos a los maestros y a los profesores y que eduquemos bien a los niños. Perfecto. Juanillo, ¿qué tienes tú que decir? Resulta muy importante, no hay que olvidarse que la transmisión de valores es uno de los aspectos más importantes de una civilización. Sí, señor. ¿Y tú, querido Chema? Yo, tres cosas necesita una sociedad: educación, salud y seguridad. Y son cosas que, lamentablemente, sin ningún tinte político, son cosas que ahora mismo se están olvidando injustamente, no entiendo por qué. Pero las tres cosas necesarias para que por el bienestar de la sociedad. Muchísimas gracias, Chema. Siento mucho, querido maestro. Gracias a ti por esta oportunidad que nos has brindado. Gracias a ti, compañero. No haber podido darte más cauce, Juanillo, por haberte achicado un poco en tus intervenciones. Jano, por no haberte podido dar más la oportunidad de vertirte. Por lástima, nos tenemos que largar. Un placer haberos tenido y nos veremos en sesiones consecutivas.